Hay una pequeña frente, hay que hacer. Hay que tirar de ahí. Falta mucho, mucho. Estamos sin la frente. ¿Ese es con colores? Sí. ¿Casi llegar hasta dónde? Exacto. ¿Tanto los que lo apuren? Exacto. ¿Ahí viene esa cobra? ¿Tiene la mamá de esa cobra? Tranquila, sacadora, mamá. Atracan, 8:14, estoy totalmente desconectado.